Nosotros estamos en comunicación telefónica con Jorge Pérez, él es el secretario de comunicación de Vicente López, de SUTEBA Vicente López, y está integra sí, el equipo de comunicación de SUTEBA Provincia. Hola Jorge, ¿cómo te va? Gisela Romero te saluda. Hola Gisela, bueno, gracias por esta comunicación y por poder hacer circular un poco la palabra, que es las cuestiones que los grandes medios hegemónicos no mencionan ni en la tapa ni en el fondo de sus páginas, ¿no? Sí, fue la situación que encontramos hoy, si bien no fue, digamos, una represión de la índole de lo que sucedió el domingo pasado, que es absolutamente repudiable, fue una actitud muy violenta, un amedrentamiento total, porque, bueno, el accionar cotidiano que tiene el sindicato, porque, bueno, a veces se dan situaciones de no cobros o situaciones de descuentos indebidos. Entonces nos acercamos a la ciudad de La Plata, donde está la Dirección General de Cultura y Educación, con papeles en mano, que con contralor, recibo de sueldo, todo lo que constata que el descuento no correspondía, y somos recibidos en las oficinas o de contralor o en negociaciones colectivas. En este caso llegamos a las oficinas, estaban absolutamente valladas, con policial en la puerta, con personal policial en la puerta, armados con bastones y con escudos y con cascos. Y bueno, realmente es una situación que hasta el día de hoy no se había dado nunca. Han habido reclamos, ha habido situaciones donde hubieron casos de no pagos o de descuentos muy masivos, por ejemplo, hace 3-4 años atrás, pero siempre esos reclamos se fueron llevando adelante entre compañeros del sindicato, del gremio, y el personal o alguna autoridad competente que se encargaba de cargar esos reclamos. En esta ocasión nos recibió hoy por primera vez la policía, y bueno, si bien no hubo escena de pugilato, nos tuvimos que dirigir a la Dirección General de Cultura y Educación, ya no a la sede de Contralor, sino a la misma central, la misma sede principal. Y durante ese trayecto, que sería de unas 7 cuadras, fuimos escoltados por la policía, como si se tratara de delincuentes o de personas peligrosas, ¿no? Los que estábamos viniendo hacia aquí para presentar nuestros reclamos. La verdad que esto es la primera vez que pasa, y como bueno decía, evidentemente va en sintonía con la represión del día domingo, con descuentos a todos los docentes que hicieron paro, a pesar de que no hubo, hubo un fallo judicial que decía que los descuentos no se podían efectivizar. Bueno, y incluso descuentos a docentes que estaban con licencia por maternidad o con enfermedades que se justificaban por ART, ¿no? Terrible, terrible lo que está sucediendo. En este momento vos te encontrás en la Dirección General de Cultura y Nación, ¿verdad? ¿Allí fueron atendidos? Bueno, claro, cuando llegamos aquí nos esperaba otro cordón policial, una calle que está directamente cortada, que es la calle 51, si mal no recuerdo, 53, que es la que está por el lateral del edificio, una calle totalmente cortada al tránsito de vehículos por vallados y por personal policial. Bueno, con la presencia de la compañera secretaria gremial, María Laura Torres, que estaba presente, conseguimos, digamos, poder ingresar al edificio, porque, bueno, ella se pudo comunicar con algunos compañeros y conseguimos que esté recibido. Pero cuando llegamos aquí también nos esperaba la policía. ¿Les tomaron entonces el pedido justamente de para poder cargar a los docentes? Mira, justamente estoy aquí junto a la compañera María Laura Torres, que es la secretaria gremial de SUTEBA. Si tenés 5 minutitos, te puedo poner en contacto con ella, así te da esa información directa. Por favor, de ahí te agradecemos a Jorge. Bueno, un abrazo grande. Hola. Hola. A Paul, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, estábamos hablando justamente de la situación totalmente absurda con la que se encontraron en el día de hoy en la Dirección General de Escuelas. Sí, la verdad absurda. Absurda o parte de una política de cercenar los derechos de los trabajadores cada vez más alejados de la gente, porque nosotros veníamos desde el SUTEBA con muchos distritos de la provincia de Buenos Aires a traer dos reclamos fundamentales. Uno, el primero, el terrible, que eran docentes que no habían cobrado su sueldo. Nada, directamente nada, porque no habían sido cargados en el sistema. Y lo segundo, los descuentos de los días de paro ilegales e indebidos. Y la verdad, esto ya sabían las autoridades, por lo que fuimos al lugar donde teníamos ya registrados dónde íbamos a estar, y estaba todo cerrado con policías. Entonces nos vinimos a nuestra casa, que es el Ministerio de Educación, que es el lugar de los trabajadores, y con gran sorpresa, toda la infantería, todo cerrado, todo vallado, como si uno estuviese entrando a una base, ¿no? Una base militar. Bueno, y después de discutir con la gente de seguridad, llamaban, iban, venían, logramos que se den cuenta que éramos maestros, que estábamos reclamando el salario de los compañeros, así que bueno, estamos adentro de la Dirección General de Escuelas, ya se logró la reunión, se está atendiendo todos los casos de los compañeros y no nos vamos a ir de acá hasta que el último docente no esté cargado en el sistema para que pueda entonces cobrar su salario y garantizar que, bueno, que pase lo que debería pasar, que era que nos atiendan. Terrible como últimamente, bueno, vienen recibiendo a los docentes, nada, después de lo que pasó en la escuela itinerante, que hoy los esperan así, bueno, es totalmente terrible. No, la verdad es que es como entienden, ¿no? Parece que es la línea política del gobierno. Bueno, esto, la verdad lo digo con mucha bronca, pero de la distancia feroz que tienen los funcionarios, en vez de representarnos y resolver la situación que tienen los trabajadores de educación, lo que hacen es alejarse y poner entre ellos y nosotros una raya de infantería. Bueno, este es el lenguaje del diálogo que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este momento, aparte, estamos transitando un paro nacional, que justamente con respuesta a la represión que sufrimos los docentes el día domingo por la noche, cuando justamente, como vos decías, ¿no?, queríamos instalar una escuela pública itinerante que dé un debate a la sociedad, y bueno, esto fue la respuesta del gobierno nacional, ¿no? Te agradecemos estos minutitos, sabemos que están allí cargando todavía en el sistema, que están trabajando todavía allí en la Dirección General de Cultura y Educación, así que te agradecemos estos minutitos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Abrazo.